querida. Vamos a ver, compadre, vamos a ver. Y le pone el gato al cascabel. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. María, qué bonita eres. Yo no me canso de mirarte. Yo no sé si tú me quieres. Por eso no me atrevo a hablarte. María, mueve la cintura. María, cuando estás bailando. Tu pelo si quieres perfuma. María, cuando estás bailando. Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, compadre, vamos a ver. Y le pone el gato al cascabel. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Eso no me atrevo a hablarte.